Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa contemporáneo aquí en Afínamela. Y bueno, todos se preguntarán por qué no está Martín, y es porque lo botamos de la banda. No, mentira. Bueno, Martín no nos pudo acompañar, pero estoy acá yo, ya me conocerán del 2x1, otro programa también súper interesante. Y como siempre en cabina tenemos a... Shalom Carrasco. Y Daniel García. Y pues bueno, esta tarde es muy especial porque tenemos unos invitados de primera, de lujo, que de hecho nos trajeron acá regalitos y están estrenando pues un single y ya vamos a conocerles un poquito más. Preséntense muchachos acá. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por habernos invitado. Nosotros somos Maraña City. Hoy no estamos todos, pero estamos en representación yo, Heidi Fernández y Jorge Jaramillo, que somos los fundadores de la banda, por así decirlo. Sí, muchas gracias por invitarnos y estamos muy emocionados de poder compartir nuestra música y que más gente la conozca. Qué chévere, chicos, gracias por venir, por aceptar esta invitación. Y bueno, cuéntanos un poquito de la banda, sí, una reseña súper breve de lo que hacen, de cómo se conocieron y todo. Nos conocimos, bueno, algunos somos como más músicos de oficio, digámoslo así, como que nos hemos dedicado un poco más a esto. Y otras personas tienen también como la bendición de hacer varias cosas, tener otras carreras y aparte de eso también ser muy buenos haciendo música. Entonces este proyecto nació desde que Heidi y yo empezamos a tocar juntos como un dúo. Por ahí por el 2014 lo empezamos a hacer, a finales del 2014. Y después en el 2015 sucedió que ella compuso una canción, e hizo una súper linda melodía, una letra súper chévere. Y empezamos a trabajar juntos, yo poniéndole un poco de la música, la parte de armonía y eso. Y pienso que desde esa primera oportunidad de poder hacer música juntos, nos dimos cuenta que podíamos tener un proyecto. Al inicio lo manejábamos como un dúo, y después nos dimos cuenta que necesitábamos más. Entonces se unió en la percusión Rafa Morales, y él integró al bajista, quien es Paquito Vidalba, y también a Héctor Murillo, que es el otro percusionista. Qué chévere. Y yo, bueno, y tomándote haciendo un poquito hincapié en lo que me acabas de decir, de que hay muchos músicos que son de oficio y otros que tienen esta ventaja de hacer todo. Uh-huh. Hay muchísimas bandas que se conforman por gente así, ¿no? Dicen, no, el guitarrista es doctor, que es cardiólogo, ¿no? Y comienzan con esto, ¿no? Bueno, hablando un poquito ya de la banda en general, ¿cuándo se conforma ya Maraña City como tal? Porque me imagino que cuando ustedes eran dúo, no se llamaban así, obviamente. No. ¿O sí, comenzaron como Maraña City ya de una vez? No, tuvimos una serie de nombres fallidos. Nunca se quedó ninguno. Cada vez que hacíamos un evento como dúo nos cambiábamos el nombre porque no nos gustaba ninguno de los que nos poníamos. Suele pasar. Maraña City como tal se conforma el primero de julio, creo que es primero de julio del 2017. Estamos próximos a cumplir Dos años ya, de aniversario. Ajá. Bueno, aniversario, perdón, ya 2 años, ya pasó el aniversario. Segundo. No, nos hubieran invitado al aniversario, hubiera sido chévere. No sé de qué serán. Es a partir de los 5, creo. Ajá. No, pero qué chévere. Bueno, tomando ya un poquito más lo musical, ¿en qué se basan sus letras, la música en general? Bueno, de lo que escuchamos, que a mí me pareció increíble, tenemos estos ritmos latinoamericanos, ¿no? Digamos que más pegados a lo tropical, se podría decir aquí, que no está tan asociado con la música protesta, que es lo que yo te comentaba hace un ratito, ¿no? Que tenemos como un estandarizado de que la música protesta puede ser punk, puede ser rock, puede ser trova, y ustedes dan esta nueva propuesta más tropical. ¿Cómo más o menos ustedes piensan la música, las letras? ¿Cómo hacen su motivo de composición? Esa sería la pregunta. Bueno, justo aquí estamos en la banda, las dos personas que componemos. Es un trabajo en equipo súper bueno, porque cuando Heidi compone un tema, pasa como a mis manos para buscar un poco más la parte musical, digamos. Pero como la primera maqueta, digamos, como la base, toda la base ahí, la materia bruta del asunto. Y después va a manos de los demás músicos y ellos empiezan a arreglar. Entonces tenemos la persona que se encarga de pensar más en los arreglos, que es Rafael Morales, el percusionista, y de ahí tiene una muy buena dupla rítmica con Héctor, que es el otro percusionista, y el bajista se aventura con toda su musicalidad a meter sus líneas de bajo en distintos géneros. Entonces hemos conformado un buen equipo. Heidi tiene una aproximación hacia su manera de componer, que creo que es mejor que ella la cuente, ¿no? Que ella se acerque un poco. ¿Puedes mejor contar un poquito de eso, sería increíble? Claro. Bueno, verás, hablando un poquito de lo que tú decías antes, yo tampoco soy músico de carrera. O sea, yo he estado metida en los aspectos musicales y artísticos toda mi vida, pero soy graduada de comunicación audiovisual. Okay, entonces, interesante, ¿eh? Ya, pero siempre tenía el bichito de la música metido en mí y yo quería seguir esa profesión. Entonces yo, cuando compongo, es de puro corazón, se podría decir. O sea, se me viene una idea o una melodía a la cabeza y lo que hago es, por suerte ahora tenemos la ayuda de los celulares, sí. Grabar una nota de voz con la melodía, con el pedacito de letra, porque me ha pasado que a veces no lo hago en el momento que se me ocurre. Y se olvida. Se me olvida. A veces me he parado de la cama en la madrugada porque se me viene una melodía a la cabeza o en un sueño o algo. Me paro y la grabo enseguida para que no se me olvide. No, pues eso es una... mira, te cuento ya hablando en términos de composición, lo que tú haces se viene haciendo desde que casi se inventó, pues obviamente, estas formas de grabar. Claro. Con la música concreta, sobre todo, ¿no? Que son varias tomas de cosas ambiente incluso, que luego se transforman en música, y la manera de componer me parece súper interesante. Ahora, a lo que me refería también un poquito es, hablando de, siempre hay como una cabeza en el grupo, ¿no? Decir que, bueno, el cantante es el cantante, el guitarrista es el guitarrista, y suele ser así, y siempre hay como que el que compone, el compositor. En este caso, entonces, con lo que tú me cuentas, todos meten su granito ahí en la composición, ¿verdad? Sí, o sea, hasta ahora los temas que hay han sido compuestos por Jorge y por mí, pero siempre hemos dejado como eso abierto en la banda. Claro. O sea, si alguien viene, de hecho, hay temas que hemos compuesto porque nos han dado una idea. Hay una cumbia que nosotros tenemos que se llama El Bautizo de Scarlett, que es por una anécdota que me sucedió a mí y yo se lo conté a ellos. Y les dije, ay, me pasó esto el otro día en una iglesia en Pomaski. Y no, es chistoso. En una iglesia en Pomaski. Y entonces les conté la anécdota. Y Rafa, el percusionista, me dijo, deberíamos hacer una canción de ese tema. Y uno de los ritmos que no tenemos es cumbia. Sí, bueno, de lo que escuché de la banda, es no está por esa onda, ¿no? Mucho. Pero claro. Experimentar es bueno. Sí, sí. O sea, tenemos de todo. Realmente no tenemos prejuicios musicales a la hora de crear, y más bien hemos tratado siempre de abordar varios géneros latinoamericanos, que es como nuestro objetivo. Sí, bueno, yo quería saber qué géneros son los que más les definen como Maraña City, o sea, cuáles son los que más emplean las fusiones. Tratemos de abordar esa pregunta, es buena porque Maraña es justo, tiene ese nombre por eso. no podemos decir como que, si es que tú escuchas una banda de punk, por ejemplo, sabes que ese es el ritmo que les marca y puede irse un poco más hacia el ska, hacia el rock and roll, cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero en Maraña tenemos, por ejemplo, esta canción que es nuestro primer single, que es El Gran Félix. Es una canción que tiene merengue, tiene samba, tiene landó peruano, uh-huh. Y es hecha con, tenemos dos cosas que como que pueden ser que distinguen algunas canciones, y es que en algunas yo toco guitarra eléctrica y en otra guitarra de cuerdas de nylon. Entonces, tenemos esa manera de crear en la que intentamos que cada canción sea un universo distinto al otro. Entonces hay otras canciones, por ejemplo la cumbia que hablaba Heidi, que es del bautizo de Scarlett, es una cumbia que en un momento se hace salsa, pero también con guitarra eléctrica y siempre a la base de un cajón de rumba flamenca, cosas así. Entonces me parece súper acertado el nombre de Maraña. Maraña, súper acertado. Eso era lo que queríamos. Y bueno, justamente como tú ya lo propusiste, vamos a escuchar justamente este tema. ¿Puedes repetir el nombre del tema, por favor? Sí, nuestra canción, este primer single que nosotros vamos a lanzar y que también desde ya les hacemos la invitación porque va a ser el lanzamiento junto con un videoclip el 18 de julio, se llama El Gran Félix. Ya hablaremos un poquito más de todo lo del evento porque si queremos mencionar un poco las sorpresas que va a tener. Ya, chéveras. Entonces nos vamos con El Gran Félix aquí en primicia para el estreno. Vámonos con El Gran Félix de Maraña City. Desde los cielos a todo el barrio, los niños con tierra fresca se escuchamos el gran Félix de Maraña City, y acá ya, acá en cabina estábamos comentando un montón de cosas, sobre todo esto del rescate de las leyendas urbanas, que ya son parte de nuestra sociedad, ya no es Cantuña, ya no es el gallo de la catedral, ahora es el gran Félix. Tú nos estabas comentando un poquito, cuéntanos lo que estabas comentándonos acá. Sí, bueno, contarles un poco cómo llegó esta canción, ¿no? En la banda, uno de nuestros percusionistas, que es de Venezuela, Héctor Murillo, llegó un poco después de que nosotros ya habíamos tocado y habíamos rondado algunos de los espacios que Quito te da para hacer conciertos. Entonces, no me acuerdo en cuál concierto fue exactamente, pero lo que sí me acuerdo es qué hicimos después del concierto. La novia de nuestro bajista se emocionó y compró una botella de tequila, creo que era, ¿no? Y nos fuimos al panecillo. Nos fuimos al panecillo, sí. Habría estado con sueño, porque... Entonces, llegamos al panecillo y estábamos ahí, ya se tomaron su botellita de tequila mis amigos, y mientras el otro percusionista Rafa nos iba a dejar a mi casa y a Heidi a la suya, nos contaba la historia de un delincuente que en el barrio de él se encargaba como tipo la mafia de ir de negocio en negocio diciéndoles, dame esto, si no te rompo las ventanas, o si no, no te voy a cuidar, o voy a hacer esto y ni sé qué. Entonces la cuestión es que pasó de ser como un malandro a ser alguien muy querido en el barrio, porque en realidad cuidaba el barrio. Claro. Entonces cuidaba a la gente de ahí, cuidaba que no entren ladrones que de verdad les iban a hacer daño, o criminales, qué sé yo. Entonces me pareció a mí una historia que merecía ser contada. Como les decía a ustedes, como una especie de realismo mágico, ¿no? Pasar de ser una persona detestable, por así decirlo, a que se organicen para hacer un funeral y una persona le compre un traje, otra persona se encargue del féretro, otra persona de las flores, y así, esa, vivir esta parte como más de comunidad, ¿no? De unión entre el barrio. Me parece súper, súper interesante que topes este tema y sobre todo de las comunidades, ¿no? Hay muchísimas historias en las comunidades que, bueno, se escapan a veces de los oídos de las personas que no vivimos tan arraigados a un barrio, digamos así. Yo, como te contaba hace un ratito, yo vivo como 23, 24 años más o menos ya en Carapungo, que está al lado de Calderón, y nunca escuché de este señor, el gran Félix. Bueno, hablando un poquito de la música, ¿qué les llamó a que este tema, gran Félix, esté compuesto de esta forma? La música, a eso me refiero. Yo quería que... Bueno, Rafa contó la historia y entonces sabía que tenía que componer. Cuando compongo no lo hago de una manera rápida, como que mis ideas son como un queso que tiene que fermentarse mucho tiempo. No, sí, eso es así. Eso entonces es así. La idea está ahí. Yo he decidido que todas las ideas son buenas, que tengo que grabar mis ideas y dejarlas ahí, reposar el tiempo que sea necesario para que sea un buen vino. Entonces, un día solo me llegó el coro a la cabeza y lo que pensaba es, de un personaje tú puedes demorarte mucho tiempo en contar una historia, porque a veces quieres contar desde que nació hasta que se murió. Entonces, claro, todo lo que he hecho, el típico viaje del héroe que le suelen decir. Sí, sí, el camino del héroe. Entonces era imposible porque es una canción nada más, ¿no? Entonces me concentré más en hablar de la parte esta del funeral de él, ¿no? De contar un poco de cómo vivió, y quería que sea un merengue, nos hacía falta un merengue en la banda. Entonces yo me acuerdo que les mandé una maqueta, como puse en YouTube, base de merengue, y a tocar cantando así. Claro, porque yo no soy el cantante de la banda, pero lo chévere es de este proceso en el que cuando algo está así, como les decía, en materia bruta, todo el mundo aporta y llega a darse algo de esta manera. Entonces... nada, cuando yo propuse que sea un merengue, yo llego con esas ideas, pero sé que también pueden mutar y evolucionar, sobre claro. Todo desde ahí ya los arreglos. Es que hay una pieza clave, por ejemplo, es Rafa, nuestro percusionista, él es como el cerebro de los arreglos. Oh. Creo que tiene un bagaje musical tan grande, en realidad, como dice Jorge, todos metemos mano. Pero él tiene la certeza de decir, esta canción tiene que ir por aquí, hagámosle tal ritmo principal, metamos esto, metamos lo otro. Y de ahí todos nos metemos un poquito y empezamos a aportar. Y la otra particularidad es que el formato que nosotros tenemos es un formato semiacústico. O sea, nosotros trabajamos con cajón flamenco, bajo, guitarra eléctrica y acústica, voz y congas. Entonces nos manejamos por ahí, no tenemos un formato de orquesta ni un formato completamente eléctrico, entonces todas las canciones que se nos ocurren tenemos que adaptarlas para que suenen como los ritmos que queremos, pero en nuestro formato. Claro, bueno, esa parte de la instrumentación es algo que como compositores uno a veces se enfrenta y es difícil, ¿no? Saber, aquí yo quiero un piano. Claro. Pero aquí no va un piano, entonces la idea es sacarle, ¿no? Y me parece súper interesante que ustedes todos colaboren para pulir la joya como que vamos a entregar al público, ¿no? Ahora mi pregunta tal vez le saque un poquito de contexto, pero ¿no han pensado que el ritmo, como es tan bailable, se aleje un poco de la crítica social y la gente le ponga más atención a la música que a lo que quiere decir la letra? Porque eso pasa. Si nosotros, como tú me decías, que a ti te encanta Rubén Blades, yo también soy, me encanta. La crítica que tiene Rubén Blades como como San Pedro Navaja, que la gente lo baila y a veces ni por aquí, que también dirá, ¿quién será Pedro Navaja? Ni le paro bola. Lo bailan y todo eso. Y su música es muy bailable, es bastante eso. No sé si se han planteado esto de si la música está de acorde a la letra, acorde a la crítica social, acorde a la historia que quieren contar. Yo pienso que la música es una visión personal, ¿ya? Pero creo que mucha gente va a compartir eso. Yo pienso que la música tiene que ser contestataria. El arte en sí tiene que ser contestatario. Si no es contestatario, tiene otros caminos también, pero pienso que lo importante es que cuando las personas tenemos algo que decir, sea dicho tal cual uno lo piensa. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de Rubén Blades, fuimos con Heidi y con su esposo, que es Marco, a ver el documental de Rubén Blades, y él decía una cosa que a él le impresiona hasta ahora, con tantos años de trayectoria, pueden ser unos 40 años de trayectoria, que la gente aún se sabe los temas. No, claro, o sea, que él deja de cantar en sus conciertos y todo el público está cantando, todos. O sea, no hay alguien que no se sepa la letra. Y quizá era una apuesta un poco difícil en el momento en el que él empezó, pero es también algo, el riesgo que nosotros queremos correr. Arriesgarse siempre conlleva o éxito o desastre, ¿no? Eso es así. Los dos son O los dos. Es una amalgama de ambos, ¿no? Sin embargo, a lo que yo me refería más bien es justamente... Te puedes saber el tema, lo puedes cantar muy bien, pero el contexto de llegar a la persona... Porque mira, yo le llamo un poco el efecto autobús, y ya me van a ver por qué. Ajá. Tú, digamos, por ejemplo, no te gusta el vallenato, pero estás destinado a los 365 días del año subirte a un bus a escuchar vallenatos. Claro. Entonces, inconscientemente en tu cabeza se quedan las canciones, te las sabes, las puedes cantar de memoria, pero no te dicen nada. Ya, no me refiero obviamente a esos temas, sino que claro, es justamente esto, porque mira, por ejemplo, yo tengo mi banda, nosotros tocamos rock, es otra onda, y la gente también la asocia mucho con el satanismo, que el ocultismo, claro. No se ponen ni a pensar de qué dicen las letras, no saben de qué hablan, al final dicen la gente, son gritos. Entonces justamente yo me refería a eso, ¿no? Como digo, su música está bastante apegada a esta crítica social, a los cuentos, a plasmar una historia, que es justamente lo que tú mencionabas, y a veces el ritmo, al ser tan movido, la gente le deja de poner un poco la atención a la letra, se la puede saber y todo eso, pero el mensaje no llega como tal. Claro que es súper complicado porque hablamos de música, es algo que no tiene subjetivo, la gente, pues bueno, va a saber decir. Acá mi compañera quiere decir algo. Shali, a ver. O sea, yo creo que sí va acorde con la música, no sé, yo estaba escuchándola y como que el mensaje es positivo, ¿no? De que la persona que era considerada negativa, en cierta manera, transformó, o sea, se cambió su perspectiva y ahora como que en cierta manera la música celebra esa transformación. Claro. Entonces me parece que sí va de acuerdo y está muy bonito. Creo que la gente sí le llegaría a la historia porque es bastante interesante. Qué bueno, muchas gracias por esas palabras. Verás, lo que nos ha pasado más bien ha sido... Yo creo que tiene mucho que ver en el caso nuestro por la fusión que nosotros tenemos de nacionalidades también. Yo creo que ante las historias, ante la crítica, tú tienes dos opciones, o hacerlo de una manera triste o alegrarte la vida. Hablar del tema, pero en Cuba decimos, cuéntamelo bailando. Es así, las penas se van bailando. Entonces eso es como la premisa que yo siempre he tenido, porque desde mi punto de vista particular, somos un pueblo que ha sufrido tanto, pero el cubano siempre está alegre. O sea, puede no tener nada en el refrigerador para comer, pero siempre está alegre. Y tú le das un traguito de ron o coges y armas un dominó, te haces un Cuba Libre y ya. Y puedes hablar de todo lo malo que te está pasando, pero siempre tratas de alegrarte. Entonces, más bien nos ha pasado lo contrario. Cuando tuvimos un show en el Hotel Celina en febrero, creo que fue, o marzo. Me parece que fue en febrero o marzo, ajá. Y éramos varias bandas. Y lo cuento no porque una banda sea mejor que la otra, sino porque teníamos, por ejemplo, lo contrario, las bandas que venían antes de nosotros... tenían otra onda completamente distinta. Era rock and roll, era música indie, y la mayoría del público que los fue a ver eran público que le gusta esa música. Entonces yo sí decía, ¿y ahora? Cuando nosotros llegamos y empecemos a tocar, nadie va a bailar, nadie va a parar bola. Y empezamos justamente con esta canción, con el gran Félix, y fue impresionante la respuesta de la gente. Se agolparon alrededor de nosotros, se pusieron a bailar y le pararon bola a las letras, porque cada vez que decíamos como las frases representativas... Se les quedó. Sí, y reaccionaron súper bien. Entonces yo creo que... Yo siempre digo que no hay nada más rock and roll que la salsa, por ejemplo. Claro, todo rockero es salsero. Eso sí, es verdad. O sea, tú te pones a ver las canciones de Héctor Lavoe, de todos los que empezaron por allá por los 70, 80 con la Fania, en Cuba también, y todos responden a movimientos sociales. Todos responden sí, exactamente, a una inconformidad, a los guetos de Puerto Rico, en Nueva York, toda esa congregación latina que había y que estaba sufriendo, y fue también una manera de expresar todo eso, pero a través de lo que somos nosotros, de los ritmos latinos. No, creo que es válido. Creo, sí, no, súper chévere, igual que, como digo, experimenten. Claro. Te calco eso, me parece increíble que ustedes experimenten con estos ritmos más movidos, más latinos, más bailables, como tú mismo lo dijiste, y le metan críticas social, que bueno, si vamos ahorita, vemos cómo está el movimiento salsero, habría mucho que decir, hay que destripar eso en algún momento, como dicen, no solo de pan vive el hombre, pero algunos ya se pasan por conseguir dinero, hacer cosas, bueno. Bueno, vamos con el siguiente tema, que se llama Llorón. Bien. Ya, tenemos el otro tema, Llorón, vamos a escucharlo primero y ahí lo vamos conversando, pero antes vámonos a unos pequeños cortes comerciales y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? Abuelo, no fuimos a mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Yo qué? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar se llama El Llorón. Escuchémoslo y luego podemos comentar un poquito. Esto va para ti. porque a mí me da la gana. Me cansé de la gente, hasta llorarle a tu mamá. Esto va para ti, porque a mí me da la gana. Me cansé de la gente, anda a llorarle a tu mamá. Y esto va para ti. Llorón. Bueno, acabamos de escuchar Llorón. Y bueno, esta composición es original de Maraña City, grabada en vivo por Sesiones Crocodile. Según estaba leyendo la información de esta canción, la letra trata sobre el llamado de atención para las personas que, a pesar de tener todo, están quejándose constantemente ante las adversidades y siempre ven problemas en lugar de soluciones. A estos llorones les cantamos para que aprendan a ser positivos y valorar lo que tienen. Nos comentan aquí, bueno, ¿qué nos pueden decir? Bueno, ahí les comento yo. Sí. Esta canción está inspirada en un ex compañero de trabajo que yo tuve. No voy a decir su nombre, pero muchos saben. Ya que digan. No. Pero, más que nada, a mí me sorprendió como la... Cuando yo vine de Cuba, me sorprendió mucho es la manía de quejarse que vi aquí en mucha está gente. Bien puesto el nombre, yo. Y no lo digo como algo malo ni despectivo, sino que yo vengo con esa mentalidad de que, bueno, no importa, ya la casa está cayendo, no hay comida hoy, no hay agua, ni se queda, pero vamos a animarnos, a alegrarnos la vida. Entonces me sorprendió mucho toparme acá con personas específicas que tenían todo. O sea, yo el otro día, por ejemplo, iba en un carro y preocupada por algunas cosas, no las cuentas, etcétera, todas las preocupaciones normales, pero veía un letrero, 50 naranjas de chone por $1. Y decía, o sea, no puedes tener preocupaciones en un país donde te puedes comer 50 naranjas por $1. Increíble. Sí, somos uno de los países que tiene son demasiado afortunados y tan barato. Sí, me sorprendió. O sea, yo sé que hay otros aspectos de la vida, pero precisamente la canción habla de estas personas que, a pesar de que tienen todo, tienen la vida resuelta, encuentran siempre, en vez una, como decía un amigo, un problema para cada solución, en vez de ser al revés, ¿no? Exacto. Me parece interesante, y justamente porque tú miras esto desde tu parte externa de la situación ecuatoriana, claro. Porque aquí como ecuatorianos, no todos, ¿no? No quiero generalizar. No, para nada. Pero tienes mucha razón. A veces la solución está ahí y nosotros a la solución le hacemos un lado y mejor buscamos otro problema. Eso suele pasar muchísimo. Me parece súper interesante que tenga que venir, como decimos, alguien de afuera a decirnos, vean, están sentados debajo de oro. Y alguien ya ha de haber cachado la referencia, si no, lean un poquito más. Entonces, no, interesante. Bueno, hablando ya de lo musical, ¿qué les lleva también a esta composición conmigo? Seguimos en esta onda tropical, que le mete muchísimo a esta onda de la salsa más clásica ya llamada. ¿Cómo surge esta composición musical? ¿De quién es la composición? ¿Cómo se trabajó? Bueno, la composición es mía, la letra y la melodía básica. Yo, como explicaba Jorge hace un rato, el proceso siempre es así. A mí se me ocurrió, me vino el coro, siempre se me viene el coro primero, no sé por qué. Es la parte súper importante. Claro, entonces me venía así, esto va para ti, llorón, porque a mí me da la gana. Y yo siempre tengo la clave metida en la cabeza. de lo que yo escuché, esto está en 2-3, ¿no? 1-2, 1-2-3, no, está en 3-2, en 3-2. Es un 3-2. Entonces me estoy confundiendo con la otra, es que el guaguancó, bueno, se puede hacer de las dos formas. Pero la que tenemos en guaguancó sí está en 2-3. Pero esta, como te digo, o sea, la clave es importantísima, tú lo sabes. Claro. Tú vienes de un país en el que la clave es... El otro día justo estábamos tratando de arreglar un tema nuevo y el Rafa me tuvo que decir, ¡ya, sácate la clave de la cabeza! No, pero ¿por qué eso le quita la identidad a la canción? Queríamos experimentar, como decías tú, y hacer un tema un poco más suave y ya de otro estilo, pero yo seguía con la clave... metido. Entonces, por un lado es bueno, pero también te puede como limitar un poquito también a la hora de querer abrirte a otro género. De experimentar, claro. Ajá. Y cuéntame, chicos, un poquito más de su manera de manejar la música, porque ustedes no se encasillan en ningún género, como me dicen, no. Ni tampoco tienen claro una instrumentación base, se podría decir. ¿Cómo están pensando, por ejemplo, más adelante experimentar, qué sé yo, un poquito con ritmos nacionales, por ejemplo? Yo creo que Maraña City es un cohete. Tiene, o sea, que está, va despegando. Va a despegar y el rato que despegue solo no va a parar. Esto se va a dar la vuelta al mundo mil veces. No, y todos les decíamos eso desde acá, desde Afínamela. Muchas gracias. Sí, nosotros qué también bueno, estamos súper, súper seguros de eso. Entonces, de momento hemos experimentado con, no solo con nuestras culturas, porque el hecho de que haya gente de otras nacionalidades como Venezuela y Cuba, sino también con los gustos musicales de cada uno. Yo no soy español, pero toco flamenco. Rafa, por ejemplo, no es gringo, pero le encantaba todo lo que es el funk, la música disco. Y Heidi igual también tiene muchas influencias de todo lado. Entonces, eso nos da como para siempre seguir experimentando y seguir manteniendo esta esencia que es la parte de fusionar. Que creo que es imposible no fusionar en la actualidad musicalmente, porque estamos globalizados, estamos conectados, estamos la migración de distintos lugares cada vez se va a otros países, ya no es que solo migras a Europa, también es migración interna aquí en América. Entonces, seguro vamos a seguir experimentando con más cosas. Y con la música nacional, de hecho, el otro tema que mencionaba Jorge, uh-huh. Carmencita, ese tema le compuse yo a mi mamá y tenía un... Es seis octavos. Sí, tenía... Tenía una estructura así como de seis octavos que el... El compás... Yo cuando lo escuché la primera vez intentaba cuadrarle, ¿no? Decía, esto es, si es que ella es cubana, de ley tiene que sonar cubano, pero no, me di cuenta que el seis octavos y todo eso va con los compases ternarios de muchas cosas que tiene el folclore. Del albazo, ¿verdad? Del albazo, de la samba argentina. De hecho, muchos... el digamos que un 70-80% del bagaje musical de los pueblos andinos, uh-huh, está en métrica de seis octavos. Sí, okay. Sí, sí. Aquí dentro del Ecuador pues tenemos el albazo, el yarabí, el danzante, uh-huh, tenemos la tonada, el fox, bueno, el fox incaico están dos. Pero pues no vamos a discutir ahorita de eso, porque hay de destripar muchas cosas, pero como tú dices, podríamos comenzar por ahí una despegar y comenzar a también a rescatar estos ritmos y evolucionarlos, porque realmente, uh-huh, aquí los músicos que se dedican a la música nacional poco o nada quieren aportar a la música nacional. Se vive repitiendo y repitiendo lo que se toca hace 80 años, no le quieren dar una evolución. Hay pocos dúos, por ejemplo, Dúo Iguazú, no sé si alguna vez les han escuchado. Sí, sí, sí, ya, por ejemplo, Dúo Iguazú, que ellos sí tratan de llevar a Jaco María Tejada. Tomando en cuenta que Donald Renier es francés. Es algo, ¿no? Fue mi profesor de armonía. lo conozco muy bien. Y... ellos son gente que se lanza a experimentar, ¿no? Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, las personas que realmente llenan los estadios de grandes conciertos, no voy a decir nombres, o si digo no voy a decir nombres, pero si ustedes entran a un concierto y con uno que ustedes escucharon, el resto son iguales. El resto son igualitos. ¿Por qué? Porque no aportan musicalmente nada. Sigue, como digo, se sigue tocando el pasillo como se tocaba hace 80, 100 años. Y no digo que no esté bien rescatar, ¿no? Que justamente hay que rescatar. Pero una de las cosas que ha hecho que la música ecuatoriana en general, sin decir solo los géneros ecuatorianos, hablo en general, los que hacemos rock, los que hacemos salsa, no despegue, es que no hemos evolucionado. Y bueno, pues, el hecho mismo de no tener un ritmo o un género fijo permiten encasillarse pues en solo en eso, y después pasan años y siguen produciendo lo mismo y lo mismo. Al ser una fusión pueden hasta hacer sinfónicas, ¿sí? O sea, y sigue siendo chévere. Sin trabajo. Bueno, escuchamos Guagualenco Freelance. Yo tengo una pregunta. No sé qué es Guagualenco. Bueno, Guagualenco es precisamente otra de las mezclas que nosotros nos hemos aventurado a hacer en el grupo. Esta canción nació como un guaguancó cubano. Es también una composición mía, entonces cuando yo la hice, la base era de guaguancó, pero Rafa, que es nuestro mago, nuestro reglista, dijo, ¿y qué tal si la fusionamos con el flamenco, aprovechando este background que tiene Jorge de sus antecedentes de españoles? Como justo había hecho el diplomado en flamenco y siempre le ha gustado un montón, decíamos, es una buena oportunidad para fusionar esos dos géneros que van tan de la mano, porque al final todo lo que se ha hecho aquí en Latinoamérica está tiene mezclado influencia con África, de donde viene toda la música, y con España. Claro, no hay con toda Europa, que fue la que desarrolló pues prácticamente todo el sistema que nosotros utilizamos ahora. Sí. Académico, obviamente, las notaciones y todo eso. Pero bueno, cuéntenos un poquito más de guagualenco, que bueno, ya le vamos a categorizar nosotros ya. Guagualenco es una palabra inventada. Ajá. Ya le vamos a poner ahí en el diccionario. Sí, entonces estamos esperando la aprobación de la Real Academia de la Lengua. De la Real. Ya nos encargamos nosotros, mandamos un disco ahí. Entonces, no, es todo este como efecto maraña que se ve en la música, en nuestras personalidades, nacionalidades y todo, da como para mucho, para ponernos creativos en ese sentido. Entonces se logró una muy buena fusión entre el guaguancó y la rumba flamenca, y la canción quedó perfecta para justamente de lo que habla, ¿no? El guagualenco freelance, que es creo que la más indicada para hablar de un poco de lo que cuenta es Heidi. Bueno, este tema nació porque creo que todos hemos experimentado esa linda sensación de que hagas un trabajo y estar llamando a que te paguen. Estar esperando unos 6 meses a ver si cancelan. Esa emoción que te da a fin de mes, así cuando tienes que pagar cuentas y todavía no te han depositado. Ese pequeño infarto que nos da. Son los microinfartos, así que todos tienen. Entonces es una crítica a ese penoso sistema de trabajo que existe actualmente, sobre todo en el ámbito freelance, donde tú haces un trabajo, pero a veces te sientes más como que te están remunerando por un trabajo bien hecho como profesional. Te sientes más como si te estuvieran haciendo un favor, sí, contratándote. Pues hay un pedazo de la canción que decía eso. Exacto, sí. Creyendo que lo que haces es un favor. Cuando en realidad lo que es algo simple. Tú haces un trabajo y lo haces por una remuneración y no debería haber nada detrás de eso. Entonces es una crítica a esa gente que siempre quiere que le hagas las cosas gratis, que te regatea los precios, que duda de tu profesionalismo. Entonces, para todos esos freelance que están luchando por ahí. Sí, amigos, que bueno, en todo, creo que todos hemos sido freelance en algún momento. Algunos somos todavía freelance por ahí. Sí. Y chuta, no, si es una crítica súper dura. Me parece súper bien que hayan abordado ese tema, porque lamentablemente estamos en una sociedad en la que todavía el vivo vive del tonto, como dicen, y lamentablemente cree que todos somos tontos y no nos quieren pagar y tantas cosas. Pero bueno, hablando ya un poquito de pagas, haciendo aquí un hincapié, ¿cómo vamos con el tema financiero en cuestión de la producción del disco, muchachos? Porque aquí, realmente en el Ecuador, buscar apoyo financiero de instituciones, de las públicas, si uno pasa de la puerta, es milagro. Sí, aprovechando esta pregunta que tú nos haces, yo quiero primero hacer una invitación a todas las personas que quieran escucharnos y que estén pendientes del lanzamiento de este nuestro primer single, que se acerquen. Tienen una invitación el 18 de julio, el jueves 18 de julio a las 20 horas, vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestro single. Obviamente es a nivel mundial. Somos gente bien hecha. Con visión de empresarios, como siempre. Entonces, va a estar nuestro tema en todas las plataformas que promocionan música y que tienen ahí toda la biblioteca mundial de la música. Entonces, aparte de eso, vamos a lanzar también el videoclip. Del tema. El videoclip del tema, donde ya creo que también aprovecho para hacer mención a las personas que nos ayudaron en el videoclip. No, sí, claro. Sí, pues. Bueno, este videoclip está dirigido por Marco Pareja. Es un cineasta joven de acá que, bueno, se alineó con nosotros y nos quiso ayudar y se puso el proyecto al hombro. y llamó a una persona que también es fundamental, Nicolás Restrepo, que es un director de fotografía joven también, que había trabajado con nosotros en algunas cosas de publicidad, pero como todos, está ávido también de hacer cosas distintas, de meterse un poquito más en el mundo del arte, no solo la publicidad. Ellos conformaron este equipo de trabajo para realizar el videoclip que también vamos a estrenar el 18 de julio. Sí, sumado a eso, también parte del videoclip está Daniel Montalvo, el Bardo, Bardo 2H. Él es otro gran artista, es un músico, es un baterista increíble, canta hip hop, compone, o sea, hace de todo. Y también es un increíble postproductor, entonces él también está metido en el equipo de las personas que están en la realización del video. Hay algo importantísimo que también quiero mencionar aquí, y es que toda la imagen que ustedes ven en la promoción de este afiche, de la portada, del tema... Todo el arte visual está hecho por nuestro bajista. Paquito Vidalba se encargó de hacer la portada, se encargó de la diagramación, de todo el concepto de esto, entonces... nuestro evento tiene la participación de un artista invitado que es Darío Custó, que les recomendamos y les hacemos llegar una invitación también para que lo escuchen. Él ya tiene material en YouTube, en las plataformas también, y es un cantante increíble y un compositor genial. Cuya música es única. Ajá, de hecho, hace poco lanzó un tema, ¿no? Acaba de lanzar su último tema, que se llama María Cielo, que está precioso, grabado también en Mama Records, donde mismo grabamos nosotros. Le aprovechamos para mandarle un gran saludo a Matico Pro, nuestro productor sí. también de Darío Custó. Entonces, es todo una gran familia, como verán. Bueno, siempre hay que ser una gran familia en este medio que es muy complicado de entrar, claro. Hay que ser familia. Y aparte de eso, también tenemos la invitación de, como les mencionábamos, de Fercho Soria, que va a estar sumado en la percusión. Él es un maraña también. Sí. Y Cami Ramos, que también es maraña, también está en el teclado, en el acordeón, en los coros. Y le sumamos también más poder, porque tenemos la invitación ese día también de Andy Gallegos y Jorge Gallegos. Ellos van a estar en la sección de vientos. También los conocemos. Claro. Sí, son musicazos de acá también. Van a estar tocando el trombón y la trompeta ahí como invitados. No, y acá desde, al menos del programa, vamos a estar ahí. Sí o sí, viendo cómo va a estar cubriendo un poquito eso. Desde ya vamos a contar cómo hemos financiado todo esto. Lo hemos hecho en general, parte ha sido como de nuestros bolsillos, digamos. Claro, siempre es el autofinanciamiento. Pero también tenemos tres auspiciantes importantes, o cuatro en realidad, cuatro auspiciantes que son, el primero es la academia de danza que se llama Acanto, y este es un grupo de bailarines que se encargan de manejar muchos estilos. Entonces es una compañía artística de show dance que hacen varias presentaciones y sobre todo se manejan de una manera muy artística, ¿no? Entonces se enfocan en crear coreografías y en fusionar distintos géneros. Ellos son uno de los auspiciantes que tenemos. También tenemos el auspicio de Prodesol, que son expertos en productos de implementos de limpieza. También de Isoacústica, que se encargan de toda la construcción de aislamientos acústicos. Y también a Mama Records, que es una disquera independiente con la cual hemos tenido el gusto de grabar este single, y de la mano del productor Alexis Proaño, Matico Pro, a quien aprovechamos para saludarle y agradecerle siempre por su trabajo en la parte de la grabación del tema y también en la producción. Él es nuestro productor. Entonces estamos haciendo las cosas desde nuestros límites, haciendo lo que mejor podemos para que sea lo más profesional posible. Incluso le mandamos también nuestro saludo a David Guachamín, que es nuestro manager. Él se ha encargado de hacer muchas cosas del último tiempo, desde que se unió a la banda. Entonces, ha sido un fanático acérrimo también. Desde sí, que él es un fan de la banda y ahora es nuestro manager. Y no hay nada más bonito que quien maneja tu banda sea un fan de tu banda. Le va a tener la devoción que se le tiene a una madre, como dice. Sí, sí. Bueno, muchachos, el tiempo es muy corto. Quisiéramos saber muchísimas más cosas de ustedes. Y como decimos, de Afínamela, vamos a estar ahí presentes en el lanzamiento de su video y también de su single. Y espero que no sea la última vez que les tengamos por acá y que cuando sean famosos nos recuerden. Sí, sí. Cuando estén un guitarrista, ahí me llamo. No, invitarles a que sigan nuestras redes sociales. Estamos como Maraña City en Facebook, en Instagram también, y que sobre todo a todos los medios de comunicación que se acerquen al día del evento, porque en realidad el lanzamiento va a ser muy importante para nosotros y pienso que es importante también para la música de aquí en nuestro medio. Entonces, también saludarle a Harold, que es nuestro community manager, que es la persona que está encargada de toda la gestión de que nos conozcan en internet. Sí, como se darán cuenta, estamos armando una campaña con todo para este 18 de julio. Por todo lo grande. Nuestro objetivo no es que se quede ahí en el 18 de julio, sino que este sea como la puerta principal, que nos abra ya los caminos para que todo cada vez nos conozca más personas. Estoy segurísimo que sí. Su propuesta musical está muy, muy buena. No es algo que se ha visto por acá. Como digo, la música que tiene un gran contexto social pues está asociada a otro tipo de géneros y yo creo que ustedes van a despegar. Bueno, muchachos, un gustazo tenerles acá. Por favor, si se despiden de nuestros oyentes. Sí, primero, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el interés en nuestra música. Nos ha gustado mucho esta entrevista, sobre todo porque se han dado el trabajo de escuchar nuestro material, de interesarse, y eso para nosotros es muy valioso. Recordarles una vez más, el jueves 18 de julio, a Bandidos del Páramo, ahí va a ser el lanzamiento de nuestro single y de nuestro videoclip, junto a Darío Custó. Es a las 20 horas. Ajá. Es en Bandidos del Páramo de la Foch, porque también tienen una sede en el Centro Histórico. Ah, okay. Pero esta es en este la Lizardo García y Diego de Almagro. Entonces, chicos, no hay nada más que decirles. Desde acá, desde Afínamela, les deseamos lo mejor una vez más. Muchas Esperamos gracias. Que otra vez estén por acá. Claro que sí. Un gustazo. Desde Afínamela nos despedimos. Soy Daniel García. Yo soy Shalom Carrasco. Y Boris en la dirección. ¡Hasta pronto! ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que paraliza, no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¡Otra vez! Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.